Sección número 14 de Las aventuras de Pinocchio, de Carlo Collodi, traducido por Antonio José Restrepo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 35. Pinocchio encuentra en el vientre de Tragamares. ¿A quién encontraría? Leed este capítulo y lo sabréis. Apenas Pinocchio se despidió de su buen amigo Atún, se puso a caminar a tientas en medio de aquella oscuridad y, dando trompicones dentro del cuerpo de Tragamares, se dirigió, poniendo un pie detrás del otro, hacia la claridad que veía relampaguear lejos, muy lejos. Y al caminar, sentía que sus pies chapoteaban en un charco de agua grasosa y resbaladiza, y aquella agua tenía un olor tan violento a pescado frito que le parecía estar en miércoles de ceniza. Y mientras más avanzaba, más reluciente y distinta aparecía la claridad, hasta que, caminando y caminando y siempre caminando, al fin llegó. Y cuando llegó, ¿qué cosa encontraría? Os la dejo adivinar entre mil. Halló una mesita, y encima de ella, una vela encendida puesta en una botella de vidrio verde, y apoyado en la mesa, un viejecito blanco como si fuera de nieve, o de crema batida, el cual viejecito mascujaba unos pescaditos vivos que a veces, mientras los comía, se le escapaban de entre la boca. A la vista del viejecito blanco, el pobre Pinocchio experimentó una alegría tan grande y tan inesperada que poco faltó para que se volviera loco. Quería reír, quería llorar, quería decir un mundo de cosas, pero en vez de esto murmuraba y balbuceaba confusamente palabras truncas e indecisas. Finalmente pudo dar un grito de alborozo y, abriendo los brazos y lanzándose al cuello del viejecito, principió a decir: ¡Oh, babino mío! ¡Al fin te encuentro! ¡Al fin estoy a tu lado! ¡Ahora sí no volveré a dejarte nunca, nunca, jamás! ¿Será cierto que la vista no me engaña?, replicó el viejecito restregándose los ojos. ¿Eres tú verdaderamente mi Pinocchio tan querido? ¡Sí, sí! ¡Soy yo! ¡El mismo yo! ¿Y tú, mi amor, me has perdonado, verdad que sí? ¡Oh, babino mío! ¡Sí que eres bueno! Y pensar que yo, en vez de... Pero si supieras cuántas desgracias me han llovido sobre la cabeza y cuántas cosas me han resultado de través. Figúrate, mi pobre babino, que el día aquel en que tú vendiste la chaqueta para comprarme la cartilla que necesitaba en la escuela, yo me escapé y me fui a ver los títeres, y el titiritero quería quemarme para asar su cordero, que fue el mismo que me dio 5 monedas de oro para que te las llevara, pero yo me encontré con la zorra y el gato, quienes me condujeron a la hostería del Cangrejo Rojo, en donde comieron como lobos, y marchándome solito y de noche, encontré los asesinos, que se pusieron a correr detrás de mí, y yo adelante y ellos detrás, y yo más adelante y ellos siempre detrás, hasta que me ahorcaron de una rama de la gran encina, de donde la bella niña de los cabellos turquíes me mandó a buscar en carroza, y los médicos cuando me vieron dijeron presto: «Si no está muerto, es señal de que está vivo». Y entonces se me escapó, yo no sé cómo, una mentira, y las narices principiaron a crecerme y no me cabían por la puerta de la cámara, motivo por el cual me fui con la zorra y el gato a enterrar las 4 monedas de oro, porque una la había gastado en la hostería, y el papagayo se rascó los piojos y se hizo cosquillas y se rió, y viceversa. De 2000 monedas no encontré ninguna, y el juez, cuando supo que me habían robado, me hizo en el acto llevar a la cárcel para dar una satisfacción a los ladrones, y mientras que caminaba vi un lindo racimo de uvas en un campo, y me quedé cogido en la trampa. Y el campesino, con santas razones, me puso el collar de un perro para que custodiara el gallinero, que reconoció mi inocencia, y me dejó ir, y la serpiente, con la cola que le humeaba, comenzó a reír y al fin se le reventó una vena enferma que tenía en el pecho, y así volví a casa del hada, que había muerto. Y el palomo, viendo que yo lloraba, me dijo: «He visto a tu babo, que estaba fabricándose un barquichuelo para ir a buscarte». Y yo le dije: «Oh, si yo también tuviera alas». Y él me contestó: «Te llevo». Y yo le agregué: «¿Cómo?». Y él volvió a decirme: «Monta en mi grupa». Y así volamos toda la noche. Y luego, por la mañana, los pescadores que miraban el mar dijeron: «Es un pobre hombre en una barca que está a punto de ahogarse». Y yo de lejos te reconocí al instante, porque me lo avisaba el corazón, y te hice señas para que volvieras también a la playa. Yo te reconocí, dijo Geppetto, y hubiera regresado con todo gusto a tierra, pero ¿cómo? El mar estaba agitado y una ola envolvió la barca. Entonces, un terrible pez llamado Tragamares, que estaba allí cerca, apenas me vio en el agua, corrió a mi encuentro y me engulló como si fuera un buñuelo de Bolonia. «¿Y cuánto tiempo hace que estás aquí encerrado?», preguntó Pinocchio. «Desde aquel día hasta hoy habrán pasado 2 años, más o menos». «2 años, mi Pinocchio querido, que a mí me han parecido 2 siglos». «Y dime, ¿cómo has hecho para vivir? ¿Y de dónde has sacado candela? ¿Y cómo conseguiste fósforos para encenderla? ¿Quién te los dio?». «Ahora te contaré todo. Debes, pues, saber que aquella misma borrasca que echó a pique mi barca hizo también zozobrar un buque mercante. Los marineros se salvaron, pero el buque se hundió, y el conocido Tragamares, que aquel día tenía un excelente apetito, después de haberme engullido, se sorbió también el buque entero». «¿Cómo? ¿Se lo tragó de un solo bocado?», preguntó Pinocchio estupefacto. «Todo íntegro, de un solo bocado. Solamente escupió el mástil mayor, que se le había quedado metido entre los dientes, como si fuera una espina. Por fortuna para mí, el dicho buque no solamente estaba cargado de carne en conserva, sino también de bizcochos, de pan, de botellas de vino, de uvas pasas, de queso, de café, de azúcar, de velas estiáricas y de cajas de fósforos de cera. Con toda esa gracia de Dios he podido vivir 2 años. Pero hoy ya estoy en las últimas. Hoy no me queda nada en la despensa. Y esta vela que ves encendida es la última que me resta». «¿Y después?». «Después, querido mío, nos quedaremos ambos a oscuras». «Entonces, babino adorado, no hay que pensarlo más», dijo Pinocchio. «Hay que huir en el acto». «¿Huir? ¿Y cómo?». «Saliéndonos por la boca de Tragamares y tirándonos a nado al mar». «Hablas muy bien, Pinocchio querido, pero te diré que yo no sé nadar». «¿Y eso qué importa? Tú te montas a caballo sobre mis hombros, y yo, que soy un buen nadador, te llevaré sano y salvo hasta la playa». —¡Ilusiones, hijo mío! —replicó Geppetto. —¿Cómo te imaginas que un títere como tú, que apenas alza un metro de altura, pueda tener fuerzas para llevarme cargado? —Lo ensayaremos. De todos modos, si está escrito que debemos morir, que por lo menos tengamos el consuelo de morir juntos y abrazados. Y sin hablar más, Pinocchio cogió la vela y, marchando adelante para alumbrar mejor, dijo a su babo: —Sígueme y no tengas miedo. Y caminando así un buen trecho, atravesaron todo el estómago y todo el cuerpo de tragamares. Pero, llegando cerca de donde comenzaba el espacioso gaznate del monstruo, pensaron en detenerse para echar una ojeada y buscar el instante oportuno de la fuga. Hay que saber que Tragamares, por ser muy viejo y sufrir de asma y de palpitaciones de corazón, tenía necesidad de dormir con la boca abierta. Por esta feliz circunstancia, Pinocchio, asomándose al gaznate, pudo ver del lado de afuera de esa enorme boca un pedazo del cielo estrellado y un bellísimo rayo de luna. —Este es el verdadero momento de huir —murmuró en voz baja a su babo. —Tragamares duerme como un lirón. El mar está tranquilo y todo está claro como si fuera de día. Ven pues, babino mío, sígueme y dentro de poco estaremos en salvo. Dicho y hecho, subieron por la garganta del monstruo marino y cuando llegaron a la descomunal boca, caminaron en puntillas sobre la lengua, una lengua tan larga y tan ancha que parecía la avenida de un jardín, y ya estaban a punto de dar un salto y tirarse a nado en el mar, cuando en lo mejor Tragamares estornudó y al estornudar dio un sacudón tan violento que Geppetto y Pinocchio revolaron hacia adentro y se encontraron nuevamente en el fondo de la barriga del monstruo. Con el topetón que dieron, la vela se les apagó y padre e hijo quedaron en tinieblas. —¿Y ahora? —preguntó Pinocchio, fingiendo estar muy triste. —Ahora, mi querido, estamos completamente perdidos. —¿Por qué perdidos? Dame tu mano, babino, y ten cuidado en no tropezar. —¿A dónde me llevas? —Hacia la puerta. Debemos intentar de nuevo la fuga. Ven conmigo y no tengas cuidado. Esto dicho, Pinocchio tomó a Geppetto de la mano y, andando siempre en puntillas, volvieron a subir por el gaznate del monstruo. Luego atravesaron toda la avenida, digo, la lengua, y se encaramaron por encima de las tres hileras de dientes. Antes de dar el gran salto, el títere dijo a su babo: —Móntate a caballo sobre mis espaldas y agárrate duro, duro. Lo demás, corre de mi cuenta. Apenas Geppetto estuvo bien montado sobre los hombros de su buen hijo, el intrépido Pinocchio, seguro de sí mismo, se lanzó al agua y principió a nadar. El mar estaba como de aceite. La luna resplandecía con toda su luz y Tragamares seguía durmiendo con un sueño tan profundo que no lo hubiera despertado ni un cañonazo disparado a medio metro de sus oídos. Fin del capítulo 35. Fin de la sección número 14.